Buenas tardes. Estamos aquí en el Centro Social Tres Peces Tres, donde se va a celebrar una fiesta que además va a ser también una asamblea con la intención de hacer una tormenta de ideas para ver qué hacemos, qué o qué no hacemos el día, el 15, este aniversario del 15M. Aquí tenemos a Manolo, que está aquí de chica de barra. Sí. Chica para todo. Chica para todo. Chica, chico. Bueno, de chica de barra, bueno, de chico de barra, como queráis. Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Amparo? Dime. ¿Qué te estamos cuento? Grabando en directo. Ah, bueno, pues mira, aquí estamos preparando ya la fiesta, que hemos estado bastante tiempo preparándola en el Espacio Común 15M para intentar juntar todos los grupos que todavía seguimos trabajando con el espíritu del 15M y ver si este aniversario nos podemos juntar todos y todas y hacer de nuevo una gran actividad 15M. Manolo, ¿tú de qué asamblea o de qué movimiento vienes? Yo estoy en el Espacio Común 15M. ¿Y en algo más? Que yo lo sé. Sí, bueno, en más cosas. Pero de lo que es 15M, estuve cuando el primer año del 15M, la Asamblea del Sol, por supuesto, la acampada, y luego en la Asamblea de Tetuán. Y después ya en la APM también estuve colaborando, y luego ya cuando dejó de convocarse la APM y la Asamblea del Sol, en el Espacio Común 15M. Muy bien, pues vamos a seguir preguntando aquí a la gente que de qué asamblea viene. ¿Todavía no ha empezado la tormenta de ideas esta? Todavía no, estamos aquí calentando motores. De momento nos estamos juntando, está viniendo mucha gente y a ver si salen muchas ideas. Saca esta tortilla de patatas de delante de mí, que estoy a régimen y es que me estoy poniendo malísima de lo bien que huele. Vamos a ver. Seguimos. A ver, estamos grabando en directo. Buenas tardes, Deme. Dígame, tardes. Aquí está Deme en intendencia, aquí con los tuffers y las cosas. Buenas. Buenas. Estamos grabando en directo porque vamos a hacer... He pensado que sería una buena idea el venir aquí y, bueno, pues hacer un programilla de la fiesta, ya que, aunque se anunció y todo esto, pues resulta ser que, claro, nos ha cogido en mitad de semana y por lo menos dejaremos un testimonio de cómo se ha ido desarrollando. Qué bueno, pues nada, muchas gracias por venir aquí, para que hoy esto se oiga también. Esto es Ágora Sol Radio en directo y grabación. Claro, estábamos viendo hoy que estaba ya llegando gente a la fiesta encuentrito que teníamos aquí, y la verdad es que se está animando esto. Y yo creo que es que la gente empieza a recordar muchas cosas, y además cosas que todavía siguen funcionando muy bien, como es, por ejemplo, la radio, ¿no? Ahora Sol Radio, el periódico sigue funcionando, está Legal Sol, que nos apoya y sigue apoyando en, sí, ¿no?, en los temas legales. Hombre, el periódico va a sacar un número a principios de mayo, en que la primera parte va a ser pues dedicado precisamente al 15M. Claro, y fíjate, además ahora, ¿en qué local estamos? Estamos en un local donde está el archivo 15M. Entonces, yo no había venido otras veces al local y no me había fijado que la cantidad de archivadores que hay en la parte de arriba, no sé si lo has visto. No, ahora nos acercaremos. Sí, de todas las propuestas que se recogieron en la acampada. O sea, están todas recogidas, todas las propuestas que se recogieron durante la acampada. Y Deme, bueno, como esto es para... Yo ya te conozco, ya sé de dónde vienes, pero para los oyentes, ¿de qué plataforma vienes tú? ¿De qué plataforma? ¿O bueno, qué asamblea? La asamblea, el grupo un poco 15M, ¿no?, con el que sigo en contacto, es el de Ciudad Lineal, y que ahí estamos haciendo cosillas, y de hecho pues ha venido gente, y de hecho de ahí, de la asamblea 15M de Ciudad Lineal... hay gente que abrió un local, que creó una asociación que se llama El Sol de la Conce. Hay un huerto, ahora se quiere hacer otro. Quiero decirte que hay, que aunque a lo mejor no hagamos las asambleas como tal, ¿no?, pero sí hay esa red, ¿no? Esa red sigue viva, sí, esa red de personas sigue viva, seguimos conectadas, y luego hay gente muy activa haciendo cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a pegar un barridito. Venga, vamos por aquí. A ver, uy. Hola, buenas tardes. Estamos grabando aquí directamente para Ágora Sol Radio. Estamos, va a ser un programa pues que cuando se monte pues lo emitiremos, sobre la fiesta que se está haciendo aquí, pues esta fiesta y reunión de trabajo. ¿Tu nombre, por favor? Yo me llamo Roberto. Roberto, ¿y de qué plataforma o asamblea vienes? Estoy en varias. Empecé en el 15M en la plaza y ahora estoy en La Paz y en Madrid, sobre todo, más hago trabajos. En la plataforma contra el fondo buitre también ando metido, a ver si les apretamos un poquito. Y bueno, ahí ando. Es para que más o menos, pues luego intentaremos quedarnos un ratito para grabar la asamblea, pero para iros conociendo, ¿no? Para que la gente sepa que, o sea, quién está interviniendo. Ahora la gente empezará a llegar porque la manifestación que se ha hecho por el derecho a decidir ha sido magnífica, estupenda, multitud de gente. Y bueno, pues me imagino que ahora se irán viniendo gente para aquí. Sí, yo estaba un ratito allí y con la gente que he hablado, la verdad es que tenían una conciencia política de lo que estaba pasando a todos los niveles, tanto a nivel del derecho a decidir, que incide mucho sobre lo que es el verdadero problema de que deciden 300 en una caseta ahí en la carrera de San Jerónimo por todos los 40 y tantos millones de españoles, y esta gente lo tiene clarísimo. Dicen que quieren decidir ellos, pero no solamente se paran en el tema del decidir salir de España, sino que es que también quieren decidir todo lo demás. No, sí, me parece que el derecho a decidir de los pueblos se debe defender. O sea, que ellos quieren hacer un referéndum me parece lógico y normal. Luego ya veremos qué sale del referéndum y ya se puede hablar, pero que tengamos el derecho, porque si nosotros hoy no los estamos apoyando, nos estamos vetando el derecho de, por ejemplo, el día de mañana decidir si queremos una monarquía o una república, ¿no? A ver, hay una reforma constitucional que está en trámite en el Congreso, que lleva ya, yo creo que, dos legislaturas. ¿Me vas a hablar de la vía asturiana? Por supuesto. Claro. Entonces, con este tipo de reformas, lo que se genera es la libertad de poder decidirlo todo. Los catalanes lo suyo, los jubilados lo suyo, los de la sanidad lo suyo. Y proponerlo a la gente, a referéndum vinculante, y que la gente decida qué queremos en este país. No esas 300 de esa caseta de la carrera de San Jerónimo, que no nos representan. Pues para la gente que no sepa qué es la vía asturiana es un proyecto de ley, o sobre una reforma constitucional que está ya admitida, pero que se ha perdido los vericuetos de la caseta que dices tú, en que debe estar olvidada bajo kilos y kilos de polvo y en un cajón, que dice que dentro del Congreso tiene que haber una representación del pueblo o de la ciudadanía, como pretende esto, que digamos un poco, diga, señores diputados, ustedes no están cumpliendo con lo que han prometido, por lo tanto, a la RUE. Es más... Ya, pero bueno... Tiene más calado. Ya sé que tiene más calado, pero quiere decir que haya una representación del pueblo. No. Dentro de la caseta no queremos a nadie, nos queremos fuera, pero decidiendo. Vale, decidiendo, pero bueno, alguien tendrá que entrar y decir en algún momento dado, hablar y decir no estamos conformes con esto. Por ejemplo, si tú estás en la parte de los jubilados y tienes un proyecto de ley que modifica todo lo que ahora mismo el Estado hace con respecto a los jubilados, en base a una propuesta de ley, la gente la lee y la vota. No hace falta contar con ellos. Y tienen que aceptar el resultado de la votación. Porque vinculante, que ahora mismo claro. La reforma constitucional, la modificación de las leyes, de las leyes orgánicas, los presupuestos del Estado, los tratados internacionales y la derogación de cargos no está admitida, está prohibida en la Constitución. Entonces, esta reforma lo que hace es abrir esa parte, de manera que el pueblo puede empezar a tomar el poder de legislar, que ahora mismo lo tienen cercenado. Vetado, si es que parece que no han comprendido que los elegimos nosotros y que ellos están a nuestro servicio y no al revés. Ellos actúan como si fuéramos nosotros, pues niños de teta, ellos los papás, y ellos saben lo que hay que hacer. Y lo que nosotros opinemos, pues chiquilladas. Claro. Más o menos. Nosotros no somos maduros, después de 40 años de no democracia. Después de 40 años de no democracia todavía nos tratan como inmaduros políticos. Y no se piensan que vamos a poder tomar una decisión adecuada a las necesidades que estamos viviendo todos los días en nuestras carnes. Y que mejor que nosotros no lo va a saber nadie. Pues yo, hijo mío, eso de la inmadurez, yo estoy llegando a la pochez ya, o sea que, imagínate. Bueno, vamos a continuar preguntando, gracias Roberto. Venga, un abrazo y un beso y hasta luego. Bueno, aquí tenemos otra de las personas pues que ha estado el callo para organizar esta fiesta. Silvia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos haciendo una grabación en directo. Pues me alegra que una vez más esté aquí Agora Sol Radio presente, ahí retransmitiendo. Bueno, y dentro de Agora Sol Radio, el espacio común 15M. Sí, no olvidemos eso. Exactamente. Que es parte de las personas que organizan lo que va a acontecer el día de hoy. Así que es un principio de algo que va a continuar seguro. Pero lo que va a acontecer en un futuro también depende de nosotras. Sí, luego creo que se va a hacer una asamblea, una tormenta de ideas, en que opinemos todos un poquito qué haríamos o qué dejaríamos de hacer. ¿Qué año es? El 8º aniversario del 15M, en mayo de 2019. 8 añitos ya. Pues sí, señora. Se va a hablar de a ver qué se quiere hacer, ¿no? De, bueno, pues también de qué errores no se pueden volver a cometer. Y sobre todo, pues ideas de lo que se quiere hacer. Y una segunda parte, que va a ser más que nada festiva. Lúdica. Con el objetivo también de autofinanciarnos, porque hace falta, pues eso, financiación. Para gastos como altavoz y, bueno, gastos varios. Bueno, el equipo de megafonía, lo que sea, posiblemente hacer una caja de resistencia por si hay alguna multa y todas esas cosillas que suelen acontecer. Pues sí, porque desafortunadamente con la ley Mordaza plenamente en vigor y sin visos de que los partidos políticos que se han comprometido a que se modifique, la ley Mordaza sigue adelante y lo estamos sufriendo día a día. Todo el trabajo que se ha hecho durante todo este año por los compañeros de No Somos Delito, pues se ha tirado a la basura. Se acabó, ahí sigue igual, impertérrita. Tampoco es que me hacía muchas ilusiones de que la fueran a cambiar mucho, pero bueno. La esperanza se suele decir que nunca se pierde, pero lo que hay que hacer es recordar a los que dieron su compromiso, y además de una forma fehaciente, pues que sencillamente que lo cumplan, y hay que recordárselo día a día. Pues sí, bueno, vamos a seguir aquí interrogando a la gente que está aquí. Vamos a ver, siguiente, a ver quién es la próxima víctima. Bueno, te ha tocado. Traga. ¿Por qué no puedes? No, hombre. Pero... Sí que puedes. Tú tranquila que esta mujer es la que ha estado recogiendo hasta hace poco los periódicos en la Malatesta, iba con su carrito cargando con no sé cuántos bonos. Oye, no te atragantes, ¿eh? A ver si ahora vamos a tener un accidente y va a ser culpa mía. Ya vale. Para la gente, dime tu nombre. Asunción Martín. Ya. Asunción, ¿de qué? Pero bueno, como yo os puedo conocer. Pues en el espacio 15M. Espacio Global 15M. Pertenezco y aquí manteniéndolo como podemos. Bueno, ya es una vieja conocida, y digo vieja por el tiempo, que nos hemos encontrado en muchas asambleas, sobre todo de años anteriores, bueno, organizando el 15M. ¿Alguna cosa que quisieras decir, Isabel? Pues que me gustaría que hoy esto sea convocado para unirnos y a aquello que pensábamos hacer, todos aquellos proyectos, pues comunicárnoslo unos entre otros y que se lleven adelante. Muy bien, la vamos a dejar seguir merendando. Gracias. Vale. A ver, busquemos una nueva víctima. ¡Rots! Buenas tardes. Aquí. ¿Cómo víctima ya? dinos tu nombre y de qué asamblea o de Loli, qué movimiento de la asamblea 15M de Coslada. De Coslada. Y de Invisibles de Coslada y de Madrid. Y de Madrid. Bueno, háblanos un poquito, ¿por qué estás aquí? Pues eso, estamos grabando un programa en directo, Sí, luego lo, bueno, directo, para enlatado más bien. Pues yo soy muy poco objetiva porque estoy enamorada del 15M y no puedo decir mucho. Pero yo creo que toda la gente que está aquí está enamorada del 15M. Sí, pues estábamos hablando precisamente el compañero y yo, eso, que es un movimiento que ha sido, yo creo que histórico en relación a lo inclusivo que ha sido. Ninguna causa, ningún problema se ha quedado fuera, sino que entraban dentro a formar parte de las asambleas y de las comisiones de trabajo. Era diverso, es inclusivo, es feminista, es ecologista, es antiespecista, es humano. Es un compendio que ha aglutinado absolutamente todas las causas y cosa que no se ha visto, yo creo, en ningún otro espacio a nivel histórico, porque las causas eran causas concretas de un momento, una situación, pero no era algo generalizado y además internacional, que además se extendió y fue usado en el resto del mundo. De hecho, hablábamos también de cómo ahora el medio ambiente, el acuerdo estudiantil, se han autodenominado 15M. Magnífica huelga, magnífica. Yo estuve, bueno, increíble. Y ellos autodenominado 15M medioambiental, con lo cual creo que es un guiño hacia nuestra causa, que también teníamos nuestra asamblea de medio ambiente. Y sigue por ahí, el otro día me enteré que sigue en marcha. Sigue. Bueno, pues nada más recordarte, en nombre del periódico Madrid 15M, que el próximo número va a ser dedicado precisamente al 15M. O sea, a ver si os animáis y enviáis algún articulillo. Sí, escribimos bastante en él. Vale. O de vez en cuando, por lo menos, quizás menos. Bueno, de pero este es obligado. Exactamente. Es obligado, ¿vale? Sí. De acuerdo, muchísimas muchas gracias a ti. Vamos a ver. Voy a interrumpir. Buenas tardes, África. Muy buenas. Bueno, estoy aquí, que buenas la tardes. Gente está comiendo. Sí, disculpad, me has pillado comiendo, sí, con un bocadito en la boca. Bueno, pero ahora ya no. Ahora no ya te no. No me vayas a atragantar. No. Bueno, cuéntame, Amparo. No, yo no quiero que me cuentes tú, o sea, que estás aquí, ¿en nombre de qué plataforma, qué movimiento? Bueno, en nombre, en primer lugar, en mi nombre propio. Como activista y como interesada en primer lugar, en seguir debatiendo y hablando sobre el futuro del movimiento 15M, que en eso estábamos, qué grupos o qué ideas siguen vigentes de lo que fue el 15M y cuáles han sido sus rescoldos y las actividades, organizaciones o metodologías o ideas que siguen vigentes en los movimientos sociales. Y luego, pues ya sabes, Amparo, estoy aquí allá. Ya, pero bueno, yo como ahora estoy en plan en Ágora Sol Radio, espacio común 15M. Ah, o sea que yo os conozco a casi todos, pero ahora os estáis presentando para muy la bien. Gente que nos conoce. Pues yo estoy en el Foro de Movimientos Sociales de Madrid, que llevamos muchos años, 12, reuniéndonos y haciendo unas jornadas anuales de debate sobre los temas de actualidad de los movimientos sociales. Y luego, pues también estoy participando este año en Carretas 14, en unas asambleas que hay los lunes, porque estamos preparando la segunda conferencia contra la esclavitud. Contra la esclavitud, la clásica, que desgraciadamente existe en muchísimos países, y en concreto aquí están compañeros y compañeras de países africanos donde hay esclavitud, y también en contra de la esclavitud moderna. La moderna, sí. Sí, es un término, esclavitud antigua, esclavitud moderna, no lo sé, más bien lo he analizado poco, si habría otra terminología mejor, pero es así como la van definiendo los grupos que están trabajando en estos temas, que es trabajo esclavo, no solo precariedad, sino que hoy en España hay trabajo esclavo, hecho fundamentalmente por personas migrantes, donde se dice la persona que le contrata o que le y que luego le debería pagar, oye, ¿has trabajado 8 días? Sí, 8, no 7. 8 días, muy bien, sí, pero te voy a pagar 2. Y cuando la persona le dice, oye, perdona, he trabajado toda la semana, no he librado. Sí, pero si quieres volver a trabajar la semana que viene, yo voy a poner aquí que trabajas 2 y te pago 2. ¿Y a tragar o...? O a organizarse, para que esto cambie. Pero estoy por la... Antiguamente, y yo ya soy un poco antigua, se hablaba de internacionalismo y de solidaridad internacional. Y yo quiero rescatar en mi vida diaria y en mi activismo la solidaridad con todas las personas en cualquier parte del mundo. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir. Y ahora ya, pues como me coge cerca... Gracias, Amparo. No, hombre. Saludos a todas y a todos. Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando. ¿De alguna asamblea, movimiento, plataforma? Sí, ¿tú quién eres? Yo te llamo, o sea, estoy grabando un programa para Ágora Sol Radio, para el Espacio Común 15M. Ah. Y mi nombre es Amparo. Bueno, pues yo soy Fernando y estoy aquí porque participo del Archivo 15M, que es un, bueno, es una asamblea del 15M que nos dedicamos a conservar los materiales que se habían derivado de la acampada y en este lugar los tenemos conservados. La verdad es que nuestra asamblea es muy pequeña porque ya queda muy poca gente, pero bueno, todavía estamos recopilando cualquier documentos o informes. ¿Tú eres de aquí de Tres Peces? Sí, también. Yo sé que está aquí el archivo del 15M de todos estos años, ¿no? Sí, sí, ¿Nos puedes hablar un poquito de este archivo? Sí, pues lo tenemos aquí. Básicamente, sobre todo, empezó como archivo de pancartas. Cuando se cogió sol, se guardaron un montón de pancartas. Ahora mismo todavía las seguimos inventariando y catalogando, y también tenemos documentación y muchas fotos que nos han donado, que se donaron en la acampada. Tenemos más de 8.000 fotos de más de 140 fotógrafos. También tenemos vídeos de lo mismo y bueno, recientemente, por ejemplo, nos han traído la comisión que era de propuestas. Nos ha traído un montón de cajas que tenían ellos guardadas y ahora están aquí y a disposición de cualquiera que las quiera consultar. ¿Y os toca archivar, colocar o...? Sí, ¿qué lo tenéis por años, me imagino, no? Pues no, ¿o más por bien temas? Sobre todo tenemos más bien por materiales. Tenemos pancartas, tenemos fotografías, vídeos y luego tenemos documentos, ¿no? Los documentos los tenemos ahora mismo por comisiones. Y bueno, estar en disposición de cualquiera que quiera investigar el tema o también hemos hecho algunas exposiciones con el material plástico y tal. Y ya te digo que... Oye, una pregunta. ¿Cualquier persona puede, hombre, cualquier persona que se acredite puede venir a consultar este archivo? Sí, o sea, está abierto. De hecho, nosotros simplemente lo conservamos, pero no consideramos que sea nuestro, sino que es el 15M en general. Y, por supuesto, está disponible. Pueden escribirnos y ponerse en contacto con nosotros aquí o en cualquier sitio y pueden disponer de... ¿Nos puedes decir, por ejemplo, un correo donde se puedan poner en contacto con vosotros? Pues ahora mismo... Sí, nosotros tenemos un blog que se llama archivosol15m o wordpress.com. Ahí, por ejemplo, pues ya tienes ya viene también nuestro correo y otras enlaces que también nos pueden llegar. Vale, pues muchas gracias. Vamos a buscar nuevas víctimas para el micrófono. De acuerdo. Gracias. Vamos a continuar aquí buscando víctimas. Sí, qué mejor yo. Víctima. ¡Ah, oh, lo siento! Siéntate. No, que me socarro con la... ya sabía yo que me ibas a intentar hacer una entrevista. Vamos a ver, se la estoy haciendo a todo el mundo. Luego continuaré así, porque es que ahí estaban comiendo. Y no quiero que es que, bueno, vale. Es que lo voy a hacer. Además, tienes que estar acostumbrado ya a mis entrevistas. Bueno, sí, claro. Bueno, a ver, ¿qué me quieres preguntar? No, te quiero preguntar, bueno, que me explique, o sea, se llama Jorge, porque eso me está diciendo el mundo, se llama Jorge, pertenece a qué movimiento. La marea básica contra el paro y la precariedad, por una renta básica ya. Pero, tienen un programa también en Ágora Sol Radio que se llama Básicamente Precarias. Sí. Aunque últimamente me estáis haciendo pellas, ¿eh? No, estamos haciendo pellas, llevamos dos o tres, ahora lo estábamos hablando. Es que somos seres humanos, ¿no? Y pasamos a veces pues nuestras crisis personales y nuestras debilidades. No somos profesionales que nos vayan a pagar un sueldo por estar allí todas las semanas. ¿Qué me vas a decir? Pero vamos, que ahí está el programa y... Un programa que hagamos vale por 4 o 5, o sea que, porque los hacemos densos y consistentes. Además, te falta el compa que viene contigo a hacer el programa. Ricardo. Ricardo, que estará en Barcelona, supongo. ¿Está en Barcelona? Digo yo porque tienen una feria que el 15 y el 16 sobre el cannabis y tenían stand. Ah, pues no lo sé. No, digo yo, a lo mejor estamos hablando mal de... No, porque también tenía un juicio por una historia y espero que no haya... Creo que el juicio no ha debido suceder todavía. Pero vamos, que podría haber tenido consecuencias el juicio ese... negativas para él. Para que no se haga muy pesado y porque me pones cara de angustia, te voy a dejar. No, vale, vale. Pues mira, este es Juanpe, que muchas veces viene al programa nuestro. Hola, Juan Pedro. Hola, buenas. Buenas. ¿De qué movimiento, plataforma? Yo soy un ciudadano del mundo, no tengo movimiento. Eres un ciudadano del mundo, vienes a de forma particular, por decir así. Sí, sí, sí. Yo lo que trato es de aprender de la gente que está metida en movimientos sociales y ver que haya una forma de irnos unificando, de ir juntando fuerzas para transformar la realidad en que vivimos. Pero es tan difícil. Pero no imposible. Tardaremos más, tardaremos menos, pero no imposible. Así es. Hay que seguir luchando porque sentado en tu casa no vas a lograr nada. Nos vamos a ir pasando porque si no esto se va a aterrizar y además nos hemos puesto aquí al lado del altavoz. Gracias. Vale, muchas gracias, Juan. A ver, ¡pum! Os ha tocado. Os ha tocado. Ah. Estoy haciendo un programa en directo de Ágora Sol Radio, que también bien. Pertenece al 15M y además es el espacio, se llama precisamente así, Espacio Común 15M. Muy bien. ¿Me dices tu nombre y de qué plataforma, si vienes de forma particular o cómo? Mi nombre es Jesús y participo dentro de Democracia Real ya Madrid. ¿Qué objetivo tienes al venir aquí? Pues el objetivo es ver lo que vamos a plantear o cuáles son las opciones que tenemos para esta nueva cita del próximo 15 de mayo, cómo vamos a enfocar la participación o la recuperación de nuevo cada año de la memoria de lo que fue el espíritu 15M y dentro de eso pues cuál es el pulso ahora mismo de la gente que seguimos todavía considerándonos 15 mayistas y que participamos de todas las movilizaciones sociales, ya sea del 15M verde que ayer salió a la calle. Estupendo. Como, yo estuve como del feminismo. Como el feminismo. Yo hoy en el derecho a decidir estaba petado. Ha sido un fin de semana súper magnífico con la gente en la calle. Sí, completo, sí, donde se sigue viendo, aquí lo estábamos hablando ahora con los compañeros y compañeras, que todo lo sembrado, la semilla del 15M, sobre todo en cuanto a estructuras, en cuanto a forma de organizarse, en cuanto a espíritu a la hora de coger y salir a la calle, pues sigue vivo en todo lo nuevo que se está haciendo. Y, por supuesto, cada cosa con su propia identidad, cada movilización con su propia lógica, incluso con su propio histórico movilizador, pero desde luego ves que se hermana rápidamente con toda la movilización 15 mayista que hubo hace ya 8 años atrás y que por lo tanto sigue presente. Que no está presente el mismo día 15 de mayo, sería lo de menos cuando el resto de los días del año estuviese en la calle. Bueno, pero ha dejado ahí una huella que se está siguiendo. Si no se hubiera hecho el 15M, posiblemente todos estos movimientos durante estos 8 años que se ha estado trabajando y que se han ido haciendo cada vez más numerosos, porque la verdad es que cada vez acude más gente. Si no hubiera salido ese 15M y hubiera dejado hoy esa semilla, hoy en día no estaríamos donde estamos, aunque los tiempos son convulsos en estos momentos. Sí, bueno, evidentemente la contrarreacción que tiene todo el sistema neoliberal en particular y sobre todo el sistema institucional, que también se opone a todo lo que es la manifestación social, pues lógicamente lo tenemos enfrentado y ha habido leyes, las leyes que salieron inicialmente como podrían ser todas las mordazas y que tuvieron una reacción a toda nuestra movilización en la calle y que hoy en día lo estamos pagando de una manera o de otra a todos los niveles. Pero lo que quiero decir es que no solamente la semilla en conciencias, que por supuesto fueron muchas, sino también, y una cosa que es muy importante, es que todas las estructuras participativas siguen ahí presentes. Y eso es más que una semilla, es como por decir así, el cimiento sobre el cual puede plantarse cualquier nueva manifestación social con el mismo espíritu que hubo en aquellos meses de acampada, en aquellos meses de salida continua y que se prolongó hasta que de pronto los partidos llegaron y dijeron vamos a... Y lo fastidiaron. Exacto, bueno. Por otro lado, también la vía institucional, yo entiendo, ¿no? Sí. Desde el nivel personal, que lógicamente era una opción que había que probar y que no ha tenido un efecto tan negativo, ¿no? No ha tenido desde luego el desarrollo positivo que esperábamos, pero desde luego tampoco ha tenido todo el efecto negativo que mucha gente dice. Bueno, evidentemente hemos demostrado, como ya lo decíamos en las calles, que el bipartidismo se puede partir, y de hecho lo hemos partido. Y ahora las opciones políticas son varias, por desgracia algunas muy negativas, como el trifachito o como lo queramos llamar, pero desde luego también positivas, porque ahora ellos están enfrentándose a sus propias contradicciones, y las contradicciones las hemos sacado nosotros desde el 15M, me refiero, aunque bueno, eso es un poco mi... Muy bien, pues oye, muchas gracias. Nada, ¿tu compañero también es de Democracia Real ya? ¿O no. Hola. Siéntate. Sí, me voy a sentar porque te veo ya ahí, vengo de patear, vengo a patear los riñones. Es que vengo de patearme la manifestación del derecho a decidir. Entonces vengo ya machacadita. Buenas tardes. ¿Me dices tu nombre y de qué plataforma? Rafael de la Rubia. Yo estuve en Web Internacional. Y ahora estamos en el Espacio EVA, ahí en el Legazpi. Y estamos impulsando la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. E hicimos el libro Los seis primeros meses del 15M. Ah, muy interesante. En el 2011, o sea, hace un poco. Bueno, pero saber que hay esto, que supongo que habrá aquí en este archivo maravilloso, sí, de tres peces. Sí, justo, y además lo tenéis por internet, o sea, si ponéis hacia una revolución mundial no violenta, lo tipeáis en Google, papá Google, sí. Y nada, la descarga es gratuita y todo, podéis bajar el PDF, el libro completo. Ah, estupendo. Eso viene bien, pues para que la gente, pues decirlo, esto, que se lo bajen, se lo lean y luego, pues que obren en consecuencia. Claro, sí. Vale, pues no te quiero entretener más, ¿o quieres decir algo más? No, que muy bien que haya una convocatoria recordando un poquito lo que pasó hace unos años y que lo charlábamos con otros compañeros aquí, que todo eso tuvo cola, tiene cola y va a tener muchas más colas. O sea, el 15M fue una manifestación de un fenómeno pues que no se ha acabado, que todavía sigue y sigue en el subsuelo y va surgiendo dependiendo de los momentos, y que es un fenómeno a nivel internacional, no solo de acá, y que bueno, tiene sus tiempos. Y estamos empujando para que eso ojalá se internacionalice, porque las soluciones que tenemos que encontrar ya son a nivel global, a nivel planetario, y no sirven solo en una localidad o en un país. Pues muchas gracias. Hasta luego. Si te crees que te vas a escapar, lo tienes claro. Pues espero que sí, que me escape. No te escapas, no. Aquí tenemos a Pilar de Yayo Flautas Madrid, otro de los movimientos que salieron a raíz del, aunque surgió aquí en Madrid un año después del 15M. O sea, si el 15M cumple 8 años, Yayo Flautas cumple 7. Háblame un poquito del 15M. Bueno, yo llego a Yayo Flautas cuando me hago mayor de 65. Hombre, es que a los 17 años no tuviéramos, bueno, pero no tuviéramos admitido. Pero a los 59, 60, 62, pues sí. Estuve peleando en el 15 que decíamos, bueno, el general, he sido de la Asamblea de Malasaña, de la Asamblea de Desempleados, de la Asamblea de la Vivienda en un momento determinado. Montamos un grupo de inquilinas indignadas hace ya como 6 años, que ahora está en boga porque, claro, la gente cuando la despojan de su casa a medio pagar o casi pagada, pues al final tiene que alquilar, y entonces el tema alquiler se ve la importancia que tiene, que la gente no puede vivir con estos precios. El otro día me mandaron un Twitter de una persona que le pedían 2,000 y pico de euros para entrar. El piso costaba 750. Esto no era aquí, era en Sevilla, pero es toda España. Y además que tuviera un contrato indefinido era una chica joven, con lo imposible que es casi hoy. Y además que le avalaran. O sea, el tema era fundamental, porque hoy ni siquiera la gente puede alquilar. Pero es que ni siquiera una habitación, que llegan a estar a 1,000 euros en Madrid, y después es como un casting. O sea, hasta ahora, normalmente cuando alguien necesitaba una habitación para compartir, iba y normalmente si estaban de acuerdo, pues se quedaba. Pues ahora no, ahora es un casting. Y bueno, pues el 15M peleó, luchó, sigue peleando y luchando por todo esto. Te voy a contar un pequeño secreto, que igual ya lo sabes. ¿Ves esas estanterías arriba, esos de esto? Sí. El local donde estamos tiene archivado desde el 2011 hasta ahora pancartas, documentos, carteles del 15M, que se pueden consultar, que se pueden venir aquí a consultar. O sea, estamos para la gente, lo vuelvo a repetir, en tres veces número 3. Es el archivo del 15M, está aquí, y creo que eso es muy importante para toda la gente que lo ama y que quisiera venir a consultarlo. Pues sí, porque por ejemplo una de las cosas que también trabajé mucho, trabajamos todo mi grupo en desempleados, yo llegué un poco más tarde también, y lo más importante era para el grupo que se hicieran cooperativas, porque en vez de buscar trabajo, que además es casi imposible con la crisis, y a ciertas edades es totalmente imposible. Entonces, lo más lógico, además lo más social, es hacer una cooperativa, por supuesto social, o sea, por supuesto no como las cooperativas que se han montado para hacer negocios. Y entre otras muchas cosas, se trabajó el por qué una renta básica. Mira, precisamente acabo de hablar con Jorge de renta básica, que se me ha ido por ahí, que cada vez que me ve me teme y me huye porque dice, ya me vas a hacer un... Digo, pues sí. Pues la renta básica no es ninguna tontería. No lo es. Aunque no estemos todavía en el momento, porque además hay una cosa muy difícil de ajustar, que es gente que tiene bienes o que tiene empresas o que tiene unos sueldazos impresionantes, pues tampoco es muy lógico, porque claro, la renta básica tal como está definida es absolutamente para todo el mundo, pero los ajustes que habría que hacer era muy difícil. Yo lo he reconvertido últimamente y lo he hablado ya, pues en Yayos, en el grupo pensiones en el que estoy, aunque también en todo lo demás, pero sobre todo estoy en ese grupo trabajando. Y hay una cosa clara, no hay trabajo, ni lo va a haber, para que las pensiones, ni para incluso otras cosas, se paguen por la seguridad social. Tiene que ser de las partidas normales, porque este país es un país que está generando muchísimo dinero, que tiene un PIB y que aún podría tenerlo mejor si los impuestos los pagaran quien los tienen que pagar. Pero hay una realidad respecto a la gente que llega, por ejemplo, a los 60, 65 años, en todos los casos, hombres y mujeres, pero mujeres un poco más. Porque hemos hecho unos trabajos que no se han, que sí están valorados ya, pero que no se valoran, no tienes nunca un dinero ni una seguridad social, que es el trabajo de casa, el trabajo de crianza de hijos, de ayuda a familiares, de trabajo voluntario, que normalmente las mujeres, por ejemplo, las AMPAs, en las AMPAs siempre ves mujeres. Todo tipo de trabajo voluntario tiene más mujeres que hombres. Pero también los hombres han tenido sus circunstancias y algo muy importante, han pagado impuestos y los van a seguir pagando. Entonces, la pensión digna, esa pensión que reclamamos de 1.080 euros, que no es excesiva y menos en Madrid, es porque realmente hay dinero para pagarlo. Y no es que si hay suficientes personas trabajando y que esté cotizando, porque ese no es el tema. Eso nos lo han hecho creer, no es verdad. Y dentro de 10 años va a ser muchísimo menos verdad. Entonces, es el momento de cambiar. Y hay que cambiar porque sí, las personas de 60 en adelante se han ganado una buena pensión. Y de esa manera también pueden darle más a la gente. O sea, pueden hacer otro tipo de trabajos, otro tipo de cosas, de concienciación, de ayuda a nietos, a bisnietos, a vecinos. Esa es la... Bueno, me estoy más a cortar mucho. No. Bueno, pues nada, hala. Creo que va a empezar ya la asamblea, vale. Entonces pues vamos a interrumpir. Si tenemos un buen octavo 15M, eso es lo importante. Eso es lo importante. Aunque nosotras dos venimos muy machacadas y no sé hasta cuándo nos vamos a quedar, porque venimos de patear la manifestación del derecho a decidir y que nos ha parecido magnífica. Y sí, también voy a aprovechar la ocasión para decir que ya se puso una pequeña cuña la semana anterior, pero el próximo sábado, día 23... en la plataforma de los compañeros de No Somos Delito, que están luchando por la ley Mordaza, hacen otra fiesta. Entonces, bueno, pues estar atentos y venir, pero no nos vamos a callar porque va a empezar la asamblea. Upon the wheel. Afaganda, Chucha, Hokon, Konkadanda, Isha, Kona, Nicha, Bapalula, Nicha, Obon, Paticha, Isan, Konga, Ray. Ashen lady, ashen lady, give up your vows, give up your vows. Yeah. You can wire your cake. I don't fit, you know. Now where'd you tell? Cause you ain't looking for a woman.